Un cordial saludo, queridos estudiantes. Hemos llegado al fin de la realización de este curso de teoría de la personalidad, que nos ha permitido identificar o realizar algunas actividades, profundizaciones y el estudio de algunos contenidos alrededor de lo que se puede considerar como la personalidad. Si bien, como lo hemos dicho, no es una definición que está acabada, absoluta o cerrada, sino que cada modelo teórico ha dado una definición según la concepción que se tiene de sujeto, pues podemos tener algunas aproximaciones a su estudio, a su análisis, a su descripción, a su evaluación, a fin de poder también tener un mejor acercamiento a la situación actual de un sujeto que nos consulta o de un sujeto que está realizando algún proceso con nosotros como psicólogos. Me place llegar al fin de este curso, digamos, con la gratificación de que muchas personas tuvieron un muy buen resultado en las actividades, en la aplicación de los instrumentos, en las respuestas que dieron y en todo el proceso, en todo el desarrollo del proceso, puesto que fueron constantes y siempre puntuales. Lamento que algunas personas no hayan podido responder positivamente al desarrollo del curso. A ellos les invito a que tengan mayor cuidado en los tiempos dedicados al curso, a que tengan mayor cuidado en la lectura que se realiza las actividades y, por qué no, mayor cuidado en la apropiación que se va teniendo de los conceptos. Creo que allí nos ha faltado un poco y es que se debe pasar del lenguaje común, del lenguaje ordinario, tradicional, a un lenguaje especializado que es el que da la educación superior y en este caso la disciplina de psicología. No se trata de seguir nombrando las cosas de la misma manera, pero tampoco se trata de encontrar tecnicismos que complejicen la expresión o que complejicen la manera como nos referimos o como hacemos llegar las ideas sobre psicología, sino de mantener la altura en el sentido. Claramente, entonces, cuando hablo de carácter, pues ya no va a ser lo mismo que hablo de temperamento, o no va a ser lo mismo que una reducción a lo que es la personalidad. Por ejemplo, no quedará bien visto que en adelante pudiésemos llegar a escuchar o a decir que una persona tiene poca personalidad, o que tiene poco carácter, o que tiene poco temperamento, porque no son referencias que caben luego de haber estudiado lo que significa cada uno de estos términos. Por ejemplo, estamos en un nivel de educación universitario, educación superior, por lo cual ya debemos borrar esa concepción de que el psicólogo está para dar consejos o para decir cuando o no se le pega a un niño, o por qué no se le pega porque se le traumatiza, o para decir actitud positiva, o para decir vamos a leer el inconsciente. Creo que son concepciones más de la calle, por lo tanto, les hago la invitación a que superemos ese impasse de mantener un lenguaje básico y empecemos a especializarlo tras la adquisición de las nuevas teorías, no para hacerlo más difícil a quien nos está escuchando, sino para mantener el sentido. En ese orden, claro, antes lo que llamábamos quizá una rabieta y que de manera mediana llamábamos temperamento fuerte, seguramente de manera más especializada la podemos llamar personalidad agresiva, ¿sí? Fíjense que personalidad agresiva es una manera fácil de hacerme entender, pero es una manera mucho más específica y mucho más directa, concreta, y referente a lo que la teoría de la psicología nos va diciendo. Entonces tengan en cuenta esto. Haciendo un paneo general, digamos un sondeo, lo que hemos visto en el curso, podemos pasar por las diferentes unidades y entender entonces que si bien existe lo que llamamos la anormalidad, podríamos referir la anormalidad a lo patológico, también está la normalidad. Ahora, la diferencia o el límite entre lo normal y lo patológico lo está dando la subjetividad particular o el colectivo o la cultura. Si eventualmente pueden recurrir a Foucault, por ejemplo, en su Historia de la Locura en la Edad Media, podemos ver que allí se describe cómo la persona diferente se le montaba en una balsa, la balsa de los locos, que también es una gran obra, y se les sacaba fuera, ¿sí? Fuera de las ciudades, o se les metía, se les internaba en algún sanatorio, o se les excluía, exiliaba a las catacumbas. ¿Por qué? Porque son personas que actuaban diferentes. Entonces el loco, el bufón, y si las personas que provenimos de algún pueblo, vemos que en la mayoría de pueblos siempre hay una persona diferente y se le cataloga el loco del pueblo, seguramente en los barrios habrá un loco del barrio, pero no es que esté loco necesariamente, sino que simplemente no se adapta a la línea de convivencia social regular, normativa, estandarizada, esquemática que las sociedades van manteniendo. Entonces, claro, la persona que piensa diferente o que actúa diferente pareciera que es anormal o que tiene algo patológico. No necesariamente, aunque sí, no necesariamente. Ahora, lo normal para él puede ser esa forma particular de llevar la vida, que no es necesariamente la que yo tenga que ver. Entonces, también en ese mismo sentido, cuando empecemos a utilizar la palabra loco, locura, anormal, patológico, mal, problema, y todo lo que tenga esa connotación como de lo malo, ¿sí? Tengamos mucho cuidado porque las personas que nos consultan no es que estén locas, ni anormales, ni con alguna situación patológica extraordinaria, ni que tengan necesariamente problemas, ¿sí? También podemos encontrar, y es lo más regular, personas totalmente normales, totalmente egosintónicas, totalmente sociables, totalmente enculturizadas, digamos, que sus formas particulares de estructuración cognitiva y de estructuración subjetiva, pues si bien no son análogas a las de todas las personas, pues digamos que pueden homogeneizarse en algún momento. Entonces, cuidado con el señalamiento de lo normal y lo patológico, a fin de no llegar a categorizar, a rotular, cuando no lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque el psicólogo en formación y el psicólogo novato es muy dado a hacer interpretaciones salvajes, como lo diría Freud, de lo que está viendo y de lo que está pasando. Y cuidado, salvajes, no, perdón, silvestres, es un poco similar. Entonces, cuidado con esas interpretaciones silvestres de lo normal o de lo patológico, sin tener un soporte suficiente y sin escuchar muy bien a la persona y además leer el contexto en el cual se desarrolla. Sí, el contexto también va a dar muchas luces de lo normal o lo patológico. En ese sentido, pudimos ver en la primera unidad esa posible diferenciación, y es una diferenciación que desde lo sociológico y desde lo antropológico y lo psicológico siempre va a permitirnos un debate y siempre va a permitirnos elucubrar algunas ideas sobre lo que está o no en el orden de lo normal. Y por eso siempre esas comillas, perdón, siempre esas palabras entre comillas, para referirnos a lo normal. ¿Existe lo anormal? Ahora Lo anormal no es otra cosa que otra normalidad, solo que es diferente. Ahora esa palabra diferente también será la más pertinente para utilizar. Es un debate largo, digamos, y toda vez que nos paremos en uno u otro paradigma, podemos comentarlo. Si estamos en el paradigma médico, psiquiátrico, en la nosología médica, tendremos que hablar de patologías, ¿sí? De desórdenes clínicos, de trastornos. Pero si estamos en un paradigma mucho más humanista, digámoslo así, habremos de hablar de normalidad, de diferencias subjetivas o de manifestaciones egosintónicas, digamos, que pueden darme cuenta de alguna enfermedad, entre comillas, pero que le corresponde al sujeto nombrarla, no a mí, ¿sí? Porque entre otras cosas eso estaría determinando también mi práctica, sería una especie de fantasma, por así decirlo. Si logramos tener esa diferenciación, entonces podemos darnos cuenta de cuáles son esos elementos que se pueden empezar a leer en un posible análisis de la personalidad. ¿Por qué? Porque vamos a poder descubrir, observar elementos que son totalmente, comillas, normales, y otros que por su magnitud en la expresión o por su comportamiento o expresión bizarra, ya podríamos decir, bueno, aquí hay algún indicio de que hay alguna anormalidad, digamos, en la personalidad, según la luz de la teoría que nos esté alumbrando ese análisis. En ese orden, entonces, pensar desde lo humanista, pensar desde lo analítico, desde lo cognitivo, desde lo conductual, desde lo psicoanalítico, pues siempre va a darnos lecturas diferentes. Aunque los sustratos, digamos, la esencia de la descripción en la personalidad no va a cambiar enormemente. Seguramente alguien diagnosticado como dependiente, una personalidad dependiente, va a seguir siendo dependiente en cualquier escuela psicológica, solo que con otro nombre, pero con los mismos signos y síntomas, quizá. Entonces, para hacer lectura de la personalidad, habríamos de pararnos en la teoría que más sea congruente con nuestra manera de pensar, pero que sea congruente en todo el discurso psicológico. Que no estemos diciendo que es que este es neurótico, usando una nosología psicoanalítica, pero que es, digámoslo así, un neurótico que introvertido, como para usar una nosología más junguiana, ¿cierto? Bueno, qué sé yo. Lo que les indico es, a partir de la luz teórica de la personalidad que asuman, sean congruentes con la descripción de esa personalidad, sin correr el riesgo o con el cuidado de no ir a sobrediagnosticar o a extralimitar una lectura solo por hacernos los graciosos, ¿sí? Solo por dar cuenta de que, uy, somos capaces de leer muy bien a la otra persona. No. Cuidado con esas interpretaciones. Por eso es que ya hacia la unidad 3, por ejemplo, se nos va a invitar a que apliquemos instrumentos objetivos y proyectivos para la medición, comillas, de la personalidad. Los instrumentos objetivos, como lo pudimos ver, son test, cuestionarios, listas de chequeo, mallas de observación, cuestiones que de manera puntual nos permitan identificar algunos rasgos de la personalidad, algunos factores que dan cuenta del comportamiento, de cómo se manifiesta el comportamiento, de cómo está regulándose ese carácter, perdón, ese temperamento y cómo está manifestándose ese carácter. Entonces, Si aún no tenemos un ojo clínico entrenado, si aún no somos lo suficientemente intuitivos, sagaces y éticos al momento de realizar una observación psicológica de la personalidad de alguien, y tenemos además el requerimiento de ser objetivos, entonces apliquemos un test, ¿sí? Un test que nos dé cuenta de forma, digamos, estandarizada y coherente, congruente y eficaz de lo que esta persona nos da cuenta. Ahora, si de pronto descubrimos que ese test es un poco errado, de pronto no está midiendo los elementos que estamos buscando, pues aplicamos otro. Tampoco es volvernos demasiado de absorbernos en la utilización de los tests, sería tecnificar demasiado una psicología que debe cuidarse porque tenemos un sujeto de por medio, ¿sí? Si la psicología fuese aplicar test, seguramente existirían técnicas en psicología, pero, es decir, tecnología en psicología, entonces en el SENA estudiaríamos psicología para aplicar test, pero no, no se trata solamente de los instrumentos, se trata también del grado especializado de conceptos, del grado especializado de observación y de esa competencia, digámoslo así, empática y transferencial para poder, digámoslo así, establecer un vínculo psicológico con la otra persona. Entonces, por eso aparecen los tests, perdón, como instrumentos para determinar características de la personalidad. Tengan en cuenta que no uso mucho la palabra medir, ¿sí? Medir, porque no es que estamos midiendo qué tanto, qué tan poco tiene de personalidad. Podríamos medir magnitud en los factores, ¿cierto? Mucha tristeza, poca tristeza, mucha responsabilidad, poca libertad, perdón, poca responsabilidad, mucha libertad, poca libertad, mucha razón, poca razón, pero la personalidad se describe, ¿sí? Se describe en sus características, en presencia o ausencia de ellas, pero esa medición también, entre comillas, desde mi punto de vista psicológico. Una vez claramente que apliquemos los instrumentos, no se trata solamente de tener un resultado y ya. El test nos puede dar unos números y nos puede dar unas respuestas automáticas. Sin embargo, es necesario, a partir de esos elementos conceptuales, pero a partir también de los elementos que vamos recogiendo en las entrevistas psicológicas, que podamos englobar la interpretación en una descripción particular. Si bien el test nos puede decir que hay extroversión medida de 1 a 10 y sale 7, por tanto es extrovertida la persona, aunque no en extremo, pues no solamente hemos de decir eso, habremos de comentar si ese factor de extroversión se relaciona de pronto con algún factor de raciocinio o algún factor de irritabilidad y que esa mezcla de factores nos pueda dar un elemento mucho más veraz frente a la descripción de la personalidad que se hace. Entonces, con los tests también mucha crítica, pero también mucha fundamentación para poder hacer una adecuada lectura. En ese orden, como les comentaba, los tests tienen regularmente algunos manuales que indican cómo aplicarlos bien, cómo leerlos bien y qué más hacer más allá de los simples números o más allá de la recomendación estándar que realiza el test, porque es una recomendación o una calificación que se hace a partir de una muestra poblacional de algún país o de alguna región y que necesita su contextualización específica al momento de aplicarla. Tengan en cuenta entonces ese elemento. Por último, también vimos la manera como entregar los resultados. Si aprendemos a leer la personalidad, si entendemos cuáles son esos rasgos, esos factores que están en el sustrato de la manifestación de la personalidad, si además de eso aplicamos instrumentos para describir la personalidad y cuantificarla y cualificarla, si además de eso aprendemos a leer los resultados, por último entonces aprendamos a entregar esos resultados. Y la entrega de esos resultados va a depender de cuál es la finalidad, a quién van destinados o quién los está solicitando. Entonces, si el test o el informe psicológico lo pide un juzgado, no es lo mismo a que lo pida una institución educativa, y no es lo mismo a que lo pida un hospital o una ONG, o que lo pida directamente la persona, o que me lo pida un colega profesional al cual yo estoy remitiendo al paciente, porque lo puedo remitir a medicina, lo puedo remitir a neurología o a psiquiatría o a otro profesional que le haga otro tipo de acompañamiento. Creo que esto es como lo que los temas que engloban lo que fue este curso. Felicitaciones a los que pudieron haber hecho un buen desarrollo y tuvieron una buena apropiación de él. Y una invitación muy especial a quienes aún les cuesta un poco el entendimiento de los conceptos o de la finalidad del desarrollo de estas competencias, para que sigan profundizando, investigando y teniendo en cuenta que tener una buena base de teorías de la personalidad en lo que respecta a los diagnósticos en psicología es análogo a entender cómo funciona el cerebro para la neurología. Entonces, sin esa base no hay nada, ¿sí? Así que claramente, cuando un paciente llega a nuestra consulta, de entrada empezamos a hacer un proceso de lectura de su personalidad para poder entender cómo él entiende el mundo, ¿sí? No es lo mismo que un neurótico se queje de su pasado a que un psicótico se queje de su pasado. Seguramente el psicótico tendrá un acting out y el neurótico se va a quedar quejándose. Y esa lectura es una lectura de la personalidad y eso me va a dar herramientas a mí para poder realizar un diagnóstico o un acompañamiento o una derivación, dado el caso. Ha sido un placer entonces compartir este curso con ustedes. Espero que nos podamos volver a encontrar y si no es así, pues cuentan conmigo, con un compañero más, un colega más a futuro y estamos en comunicación. Muchos éxitos.